Y estuvimos reunidos con los inspectores y los directores de primaria y de secundaria para pautar las acciones que están ya establecidas desde el nivel central para el regreso a las actividades. O sea, la gran preocupación del Ministerio de Educación, de nuestra Dirección General y la nuestra, es qué va a pasar con el ingreso de los niños cuando vuelvan de este receso. ¿Por qué? Porque es inusual que en el invierno haya un parate de un mes y pico de actividades. Entonces, el gran temor es que no vuelvan todos, que vuelvan menos de los que había, que el que no retome ya no retome del todo. O sea, una de las grandes cuestiones es intentar evitar el abandono de clases. Entonces hay una serie de acciones ya pautadas que hemos trabajado en este momento con los directivos y los inspectores, pero también hay una gran apertura para que cada escuela vea qué estrategia puede utilizar para esta captación del alumno. O sea, para que el alumno vuelva a clase, el que no volvió poder ir inclusive a la casa a buscarlo, y además esto, la persistencia en la concurrencia, o sea, que pase más allá de la novedad de volver a la escuela y que se instale esto, es decir, volver a ir a la escuela todos los días. ¿Está? Bueno, esto es lo que hemos estado trabajando. ¿Significa que va a haber algunas contemplaciones entonces que no había antes? Sí, sobre todo en la flexibilización en lo que es conformaciones de grupos, o sea, poder pensar en conformar el grupo distinto de acuerdo a las necesidades de los alumnos, poder pensar en los recursos humanos que uno tiene dentro del establecimiento y que a lo mejor en otro tiempo no los necesitaba para determinada cosa y ahora los pueda necesitar. O sea, que estemos todos abocados a que todos los alumnos vuelvan a clase y una vez que estén en clase, pensar al máximo en lo que es lo pedagógico, o sea, en recuperar todo lo que el alumno a lo mejor dejó de aprender en este tiempo y, digamos, el tiempo que pasó, pasó, pero en que el tiempo que nos resta sea al máximo aprovechado. Inclusive mi idea, hoy se reúnen los ministros, pero mi idea es que tal vez no prolonguen el ciclo lectivo, pero sí que nos comprometan a aprovechar todos y cada uno de los instantes que tenemos en clase, cada día, cada momento con el alumno, para que el alumno realmente esté en esa escuela aprendiendo y que tenga un aprendizaje de calidad y que se le instale como algo ya definitivo para su formación como persona, como ciudadano. ¿Funcionó las tareas que se asignaban a los alumnos en la semana de receso antes de las vacaciones? Esa es una de las cosas que tienen que verificar ahora. O sea, la distribución, afortunadamente, lo hablé con los directivos, fue extraordinaria. Los directivos se preocuparon de informar, los medios, todos los medios se brindaron muchísimo, se lo dijimos inclusive a la gente del nivel central de La Plata, la apertura de los medios, cómo circuló la información, de dónde los alumnos tenían que buscar las tareas, hubo niveles que elaboraron más tareas además de las que llegaron del nivel central. Ahora, el compromiso de cada institución y de cada docente o profesor va a ser qué efecto tuvo esa tarea que el alumno tenía que hacer. Eso va a ser parte de lo que el docente va a tener que evaluar. Va a tener que haber un compromiso también de los padres de los alumnos. Sí, en esto también, en lo que llegó, lo dice, y bueno, igual los directivos, los docentes ya lo saben. De algún modo tenemos que refundar el contrato que la escuela tiene con los padres, porque como nunca en invierno se para tanto tiempo, es como, ¿qué pasa? La suspensión del verano es distinta, porque el alumno vuelve a clase y ya tiene grado distinto, maestro distinto, profesores distintos, pero ahora vuelve al mismo grado con el mismo grupo y el mismo docente. Entonces tenemos que reacondicionar aquellos contratos que habíamos hecho a principio de año entre el personal, el directivo, los padres y la comunidad, como para refundar esta escuela en ese lugar donde está instalada. ¿Se tiene algún plan de contingencia? Porque tampoco hay que descartar que pueda haber un rebrote de gripe A y que pueda impactar en las clases. Sí, exactamente. Es una de las cosas que los directores preguntaron. Nosotros creíamos que para hoy ya íbamos a tener el protocolo de salubridad y no lo tenemos. Pero no importa. Yo lo que les dije, en función de lo que es salubridad, todo se maneja a través de la autoridad de salud. O sea, nosotros como docentes no vamos a determinar, esta persona tiene que estar acá, no tiene que estar acá. Me pasó esto, suspendo, no suspendo, cierro el grado, cierro la escuela. Nos vamos a manejar con la autoridad de salud. Le plantearemos lo que nos pasa y haremos lo que a nivel de salud la autoridad de salud nos plantea. Nosotros hoy nos manejamos básicamente con lo que es la recuperación del alumno y lo pedagógico, y lo de salud a través de salud. ¿Se tiene alguna contemplación especial con aquellas escuelas que debieron cerrar cursos en forma anticipada el cierre de las escuelas? No, particularmente ahora la idea es retornar con una escuela que ya fue totalmente higienizada con todas las medidas que llegaron, porque esto también les comenté a los directivos, es muy importante que les informen a los padres que hace un mes que estamos trabajando para que la escuela esté en condiciones, o sea, volver a generar esta confianza en el padre, que deposite al alumno en la escuela en un lugar que le sea confiable. Primero, desde lo que es la higiene, porque todos van a estar pensando en eso. Y segundo, desde lo que es el lugar donde el alumno va a aprender cosas. Yo creo que es como el 3 de agosto es arrancar a cero. Pero bueno, ahí tenemos que ver qué nos pasa con la vuelta del alumno y la retención del alumno, no solo que vuelva. O sea, hay un trabajo muy específico pautado con el alumno que no volvió y que cuando se establece el contacto no sabemos qué pasó, por qué no volvió. Ese es nuestro gran problema, porque ese puede ser un presunto abandono. Entonces, ahí es donde vamos a estar todos dedicados, inclusive con el personal de psicología, con los referentes de política socioeducativa, para poder inclusive ir a los hogares de esos alumnos que no tenemos la respuesta. El alumno que sabemos por qué no viene, porque a lo mejor todavía tiene algún problema, o tiene otro problema de familia, o tuvo una quebradura, muchas cosas que le pueden pasar, nos vamos quedando tranquilos y lo vamos monitoreando. Tampoco vamos a estar 2 meses sin el alumno, pero vamos a poner especial atención en aquel que no volvió, no sabemos qué pasó y pasan los días y no volvió. Inclusive tienen una planilla los directivos para completar por curso que se va a hacer en la primera semana de clases y en la segunda, cotejando los alumnos matriculados, los alumnos que fueron el último día, los que fueron el 3 de agosto y los que van el último día de la segunda semana de agosto. Eso lo van a tener que entregar para que la provincia lo tenga y pueda tener el panorama de la provincia de lo que pasa. Y yo del distrito también. ¿En Olavarría hay alguna especie de mapa para conocer cuáles son los sectores con mayor deserción escolar? De barrios o sectores de la ciudad. Sí, en realidad eso lo tenemos trabajado a través de los equipos de psicología. Hay barrios e instituciones que se caracterizan particularmente por las inasistencias. Ahora, de todos modos, la inasistencia es una cosa bastante instalada. Lo que sí, o sea, no está bien que el alumno falte. Lo más grave es la inasistencia reiterada, porque corta el proceso de aprendizaje del alumno. La inasistencia por ahí, que no es tan reiterada, hace que el alumno pueda retomar. Eso está ya detectado y se está trabajando básicamente, bueno, con los equipos directivos y con la compañía de los equipos de psicología.